No te puede gustar, pero acepta el pire. Llegará el momento de la riqueza, llegará. Acepta el pire, acepta el pire. Llegará el momento en que todo se solucionará. Acepta el pire, como aceptas el pire de los demás. Ah, acepta el pire, ah, acepta el pire, ah, acepta el pire, como te acepto el pire, pire, pire. Acepten nuestros pires como nosotros piramos, como te piro, como me piras. Hay que aceptar que es la situación, hay que aceptar que piras hoy, hay que aceptar que otro piro, hay que seguir la cabeza de la situación. Piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piras, pira, pira, pira, pira, pira, pira. Y aceptamos todos el pire, aceptando todo el pire. Vamos, hermanos, aceptemos nuestros pires entre los seres humanos. Tanto en la riqueza como en el amor. Pire, esta es la música del pire. Porque yo piro, tienes que aceptar. Yo aceptaré el pire nada más. Es el pire nada más. Es el pire nada más. Ah, ah, ah, ah. Ay, no te vayas a aburrir de mi pire. Acepta el pire de los demás. Es la clave de la riqueza. Así donde vayas vas bien. Todo conduce a la electricidad, de la energía de la humanidad. Ya te aburrí, así que otra vez vamos. Acepta el pire. Ah, se puso bien. Acepta el pire. Acepta el pire como yo te acepto el pire a vos. Hermanos, pongámonos de una vez de acuerdo. Yo acepto el pire, tú aceptas el pire. Estamos pirados. Piro, piro de plata, seguimos el pire. Piro, piro de arte, seguimos el pire. Piro, piro profesional, seguimos el pire. Y vos me seguís el pire a mí. Simple. Seguimos el pire maraca, seguimos el ritmo torteaca, seguimos el ritmo no se sabe, seguimos el ritmo hetero y sensual, seguimos el pire. Donde haya amor y esa riqueza, ¿para qué va a convidar un chocolate por internet? Hay que seguir el pire, pire, pire, pire, pire, pire. Creo que ya fue demasiado.